Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where. Bienvenidos al undécimo programa de las cosas de Unai y Dian. Ya tenemos hechos muchísimos programas en nuestra página web. Y yo soy Elian, me ha pedido Fuentes Montoro y este es nuestro undécimo programa. Yo soy Unai, aquí que os voy a contar muchas cosas, bueno, y Elian claro que también. Y vamos a explicaros lo que haremos en este programa. Contaremos el puente que hemos estado en PortAventura. Os diré una cosa que vamos a hacer en 2024, justo el día de Reyes Magos, pero no os lo voy a revelar. Después, anunciaremos el ganador del segundo concurso en las escuelas de Unai y Dian, el del programa 10. Contaremos, haremos el tercer concurso en las escuelas de Unai y Dian con otra pregunta diferente. Contaremos un poco la película de Trolls 3, que es la nueva de cines. Después ponemos una canción que la pondrá Elian, que soy yo. Y ¡pum! Y eso es lo que hacemos. Ahora os quiero contar una cosa. En el programa 10, no sé si os fijasteis, que al final yo dije una cosa. Si queréis verlo, pausad ahora mismo este programa, ponéis el programa 10 y dejad terminar la cancioncita del final. Bueno, ya que hemos contado todo lo que vamos a hacer, llega el momento de comenzar el programa. Vamos a contar el puente en PortAventura. Bueno, primero vamos a contar lo que estuvimos antes de en PortAventura. Hicimos una parada porque el viaje sin parada era 6 horas. Sí, y vimos la luna. Sí, pasamos por el meridiano de... ¿cómo se llama? Greenwich. Meridiano de Greenwich. Ya había muchos carteles para pasar el meridiano de Greenwich. Me dijeron que por la noche había unas lucecitas. Bueno, a ver, donde pasamos la noche fue en un albergue, en Morata de Jalón, que se llamaba así el pueblo. Bueno, el albergue era diferente a un hotel. Sí. No mucho diferente, pero sí que era diferente, ¿eh? Porque el hotel es muy alto y el albergue es muy bajito, tiene 3 pisos. Y también está a causa de los servicios del albergue. El albergue no te hacen las camas, tienes que hacértelas tú. Y nos quedamos atrapados en la puerta, no podemos entrar al albergue. Eso es verdad, en la cena. Cuando fuimos a cenar no nos quedamos atrapados, bueno, afuera, o sea, no pudimos, desde afuera no pudimos entrar a comer. No, a comer no, a cenar. Y la verdad es que el albergue tenía un montonazo de premios. Tenía montones de premios de cosas, pero también de finalistas. Y yo quería que era muy, muy famoso, o sea, albergue. No muy famoso, pero quería que era famoso, ¿eh? Bueno, al día siguiente, que también estuvimos escalando en unas vías, ¿verdad, Elian? Sí. Ese es el día que nos cerraron la puerta y no pudimos entrar. Es verdad, pero es que hemos estado escalando cuerdas en los dos días. Primero hicimos una cuerda que era larga, una vía que era larga, y después hicimos, el otro día hicimos una vía que se llamaba Chico. Y sabes que, bueno, y después también hicimos otra. ¿Y sabes que había una roca que sabes a qué se parecía? A la película de Superman. A Bowser. A Bowser. Se parecía mucho a Bowser desde abajo. Y Unai escalando. Y hoy digo, ¿estás viendo a Bowser pelear contra Mario? Y yo le digo, sí, está cantando la canción de Peaches. Bueno, al siguiente día ya estamos en un apartamento llamado Tour Comfort. Pero Tour Comfort, que flipas. A ver, tenía un sofá-cama que era incomodísimo. Era incomodísimo y además muy poco espacio. Papá, es que cuando yo dormía ahí con papá. Y es que cuando papá se estaba durmiendo ahí, se dio la vuelta y diciendo, ¿pero qué haces, papá? Y bueno, yo me desperté muy pronto. Después de desayunamos, bla, bla, bla. Y nos fuimos... cereales. Sí. Y nos fuimos a Portaventura. En Portaventura había mucha gente y no se abría el parque. Pero al final sí que se abrió. Al entrar, la primera atracción que fuimos corriendo a el... Sí. Fuimos corriendo hacia Street Mission. Era una atracción súper chula. Era una atracción súper chula que, bueno, era como la de la Warner, que... era como la Scooby-Doo de la Warner, que tenías una pistola y que tenías que disparar a las estas. Bueno, pues era incluso mejor porque te ponías unas gafas 3D, era 3D. Y el resto de las atracciones también muy bien. A ver, había una atracción de madera que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Sí. El resto de las atracciones fue bien. Había una montaña rusa que nos montamos mamá y yo y también papá y Elian, que era el diablo tren de la mina, que se montó Elian. Y ahora vamos a saber las opiniones del diablo de la mina, el tren diablo de la mina de Elian. Demasiado chulo, me montré 4 veces. ¿Y sabes cuántas cuestas tenía? ¡Wala! 3. Tenía 3 cuestas. Y cuando subía en la última... En la última cuesta, yo bajaba y iba así, yo gritando así, ¡ah! Porque iba así, casi boca abajo, así. De verdad, así. La montaña rusa esa no tenía casi cuestas, era más de giratoria y esas cosas. Después vimos algunas atracciones de mayores que no nos pudimos montar, como el Dragon Khan en China y a Shambhala. Bueno, había muchas atracciones de mayores que estaban en China. Creo que China era la zona con más atracciones de mayores de Portaventura. Que, bueno, eso. Y después... Fui a una estación que era de madera que se llamaba Estampida. Era Estampida y era una carrera rojo contra azul. Que yo no podía montar y quería. pero monté una mini que era un mini estampida que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo ya monté. Y subías para arriba, bajabas a toda velocidad y yo casi vomito. Eso es verdad. Yo casi vomito porque estaba inflando los mofletes así y me llegaba hasta aquí. Pasamos la noche en un hotel de PortAventura que se llamaba el Hotel Caribe, creo que de 4 estrellas, pero que dentro del spa tenía un jacuzzi y todo. Bueno, al siguiente día, no sé si os lo vais a creer, pero el siguiente día fue el peor día de mi vida. Porque nos tiramos 3 horas en la cola del Uncharted, que era una atracción nueva. Interior. Que vi un vídeo de atracción y tampoco era para tanto. Era muy floja. Y entonces, pues, quedarme ahí tirado. Es que me tiré 3 horas. ¿Y sabes lo que pasó? Se rompió. Se estropeó la atracción. Y yo dije, mira, vámonos de aquí porque ya no puedo estar más ahí. Y nos fuimos de la cola. Y, eso fue horrible. Espantoso. El resto del día ya estuvo mejor. Porque fuimos a Ferrari Land. A Ferrari Land. Que, bueno, Ferrari Land es el parque de atracciones que hay al lado de PortAventura, pero que pertenece a PortAventura. Ferrari Land había una atracción para mayores que era la única de Ferrari Land. Bueno, se puede que sí. Que era el Red Force. Que tenía una gran que tenía una super, super cuesta hacia arriba. Y después bajada infernal. A ver, la cuesta era igual que la del abismo del parque de atracciones, solamente que muchísimo más rápida y muchísimo más alto. Era super mega extra alto. O sea, no es nada comparado con abismo. Eso te lo digo. Es mucho más fuerte. Y no es nada comparado con la Torre Eiffel. No, la Torre Eiffel es más alta. No, ¿qué dices? Es más alta, sí. Esa atracción hacía un efecto que de giro arriba parecía que estaba bien y nunca se da la vuelta. Y es que era solamente esa cuesta y fin, ya está. Se acaba la atracción. Después fuimos a... había una mini Red Force. Una mini Red Force que una decía que iba súper despacio, pero delante y atrás iba a toda velocidad. Y era incomodísimo. Porque no tenía misión para sentarte. Eran unas sillas de plástico mega incómodas. Y es que fui atrás del todo y me resultó... toda velocidad. Madre mía, era un poquito incómoda. Sí, y yo a toda velocidad. Me he contado. Después... Yo también casi vomito en esa, Yo después monté en una mini torre, que era una mini lanzadera, que daba vueltas. Daba vueltas y, bueno, no mareaba, eran vueltas despacio, Que no os penséis nada. Algo que nos hemos enviado de PortAventura y de todo PortAventura. Estaba decorado de Halloween. Eso es, y por... PortAventura estaba decorado de Halloween y también Ferrari Land. Bueno, Ferrari Land no tanto como PortAventura. Es que verás, en PortAventura salían ahí señores disfrazados. Y salía un chico más gracioso que nada, que decía... verás, señor... No sé lo que decía. Decía... uno le preguntaba, ¿cómo te llamas? Loco. ¿Cómo te apellidas? Loco. ¡Ya! Y eso. No, decía, yo decía, ¿cómo te llamas? Loco. Y ¿cómo te apellidas? Loco, yo. Es verdad. Bueno, continuamos hablando de Ferrari Land. Comimos en Ferrari Land. Y al siguiente... Y comimos en Ferrari Land, fuimos... Y fuimos a un hotel que seguía en Cataluña, pero no en la misma provincia. Se llamaba Campixán. ¿Y sabes lo que desayunamos? A ver, algunos desayunaron croissant y otros desayunaron una... era sobaos. Y después ya nos volvimos a casa y jugué con el tablet. Fin. Solamente es una anunciación, os quiero decir que el 6 de enero, el Día de los Magos de 2024, a ver, no va a ser de 2023, no va a ser ya pasado, voy a intentar hacer una exposición de la Warner Bros., que es mi parque de atracciones que me he inventado. Pero bueno, si os acordáis de la exposición de Enteria, esta va a ser una igual, de maquetas, que va a molar. Esta cuesta... ¿También vas a hacer maquetas de atracciones? Sí, y habrá una maqueta que se mueve, que es la lanzadera, que se mueve sola, que pondré el Lego Guido. Sí. Las entradas costarán 2 euros y para los pequeños 1 euro. Y es que me lo voy a currar. Y eso. Concurso del programa anterior, el tercer ganador del concurso de las cosas de Unai y el Lian. Y no sé quién ganó, pero a ver, el que ganó fue uno que os va a sorprender mucho. Sí, es mucho. Que es muy creíble. Mucho. Que haya ganado. A ver, no le podemos llamar porque nos ha dicho que no le podemos llamar. Ha ganado. Nadie. A ver, nadie ha ganado. Nadie. Os dije que no podíais mirar el móvil y puede que no podíais mirar en Google o lo que sea. Y eso puede que os haya. Eso puede que haya hecho que no. Que no podáis averiguar ninguno la respuesta del concurso. Sí. Bueno, yo os lo diré. A ver, fue uno de los inventores de la bombilla porque tenía miedo a la oscuridad. A ver, sí, que tenía miedo a la oscuridad. Puede que sea un poco absurdo, pero sí. Y ahora vamos a hacer el tercer concurso de las cosas de Unai Elian con una nueva pregunta. Sí que lo podéis mirar en Google, ¿vale? O sea, a ver, en Google sí, lo podéis mirar, buscar, pero bueno, lo que vosotros queráis. Sí. Atención, y también el ordenador. Atención, que os decimos la pregunta. Es el lugar con el nombre más largo del mundo. Ahora vemos que ahora veremos quién lo ganará, quién hará la respuesta a la pregunta en el siguiente programa. llegó el momento del tráiler corto. Del tráiler corto de la película, de contar un poco la película. Pero no cortéis el programa, que tráiler no es lo mismo que spoiler. It's some kind of love. ¿Qué pasa? Some kind of fire. I'm already up, but you lift me higher. You know I'm not wrong. You know I'm not lying. We do it better. Yeah, we do it better. Yeah. I don't mind if the world spins faster, the music's louder, the waves get stronger. I don't mind if the world spins faster, faster, faster. Just let me take you to a better place. I'm gonna make you kiss the sky tonight. Yeah, if you let me show the way. Hey, I'm so excited. ¿De cuál es la película que vamos a hablar? A ver, estamos contando la película de Cross 3, la que ahora podéis ver en cines, o si la habéis oído, o si la habéis escuchado este programa después de muchas semanas de que hemos grabado, puede que lo podáis ver en Netflix. Bueno, resulta que, a ver, había nuevos hermanos. Sí, nuevos hermanos. A ver, resulta que... Resulta que Poppy tenía otra hermana. Una hermana que se llamaba Viva. Y Branch tenía muchos hermanos, pero que los hermanos... Tenían a Branch. Tenían un grupo. Un grupo, ¿vale? Oye... si me lío, no sé si voy a, si sé que si es trailer o spoiler, ¿vale? Resulta que había unos que eran grandes, como no tan grandes, pero se parecían a los Bergens, pero eran enemigos de los trolls que utilizaron a los miembros de los del grupo de los hermanos de Brands para coger su música. Y verás, es que ellos no sabían cantar, así que utilizaban a los cogían la música de los trolls y se la pasaban a ellos. No sé si entenderéis eso. Iban a buscar a los del grupo, primero en una isla que la encontraron por una postal. En la postal ponía: ojalá estuvieras aquí. Y cuando encontraron el sitio donde estaba el señor ese, ¿sabes lo que ponía en el cielo de la isla? Pues el cielo de la isla: ojalá estuvieras aquí. Sí. Ponía, ¿y sabes qué? Brahms tenía dos grupos. Eso puede que haya sido spoiler o no. Bueno, no sé. Eso cuando veáis la película ya lo contaréis, ¿vale? Ya lo encontraréis, ¿vale? De verdad que Brahms tiene dos grupos. De verdad, ¿eh? De verdad. Ya lo sabemos todos. A ver, lo primero era una isla que habían ido, que era súper chula. Sí. Y que los habitantes eran muy raros. ¿Qué era? Era dormir y después fiesta. Eso es verdad. A ver, el grupo, el que estaba ahí en el grupo, era papá. Era papá de unos que había ahí, bueno, más o menos. Y uno se había metido dentro de un vaso de un bote de ketchup. Al siguiente del grupo que fueron a buscar, ahí encontró Poppy a su hermana, la que se llamaba Viva. Sí, y a su hermana. Poppy no tiene hermano. Ya, pero encontraron a un hermano. Ya, encontró a otro hermano de Prans del grupo este. Ah, por cierto, que os digo cómo se llama el grupo. Se llamaba los... En fin, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Después si me acuerdo os lo digo. A ver, era un sitio que era... Que creo que era de minigolf. Había mucho minigolf. Y había un payaso gigante que les hablaba. Y a Mini Diamante le gustaban los nachos de la isla de la isla de antes. Hamburguesas. En fin, de donde estamos hablando, de donde encontraron a Pipa, tenía mucha comida. Y eso. Pero, bueno, verás, Viva no quería que se fueran de allí porque decía que los vergues le podían cazar. Los que habitaban ahí aún no sabían que los vergues habían vuelto buenos. Así que los vergues vinieron ahí y resulta que los que estaban ahí le apresaron. Pero después se dio cuenta de que eran buenos y vinieron a rescatar a donde se encontraba Poppy. Y al final rescataron al hermano de Brands del equipo. Después volvieron a Villatrol, que fue cuando se... Bueno, a Villatrol no era. Era a la isla del paraíso que vinieron los del otro grupo. Ahí fue cuando se conocieron y Poppy decía: espera, Brans, tienes otro grupo. Y ellas eran los que cantaban esta canción. It's some kind of love. It's some kind of fire. I'm already up, but you lift me higher. You know I'm not wrong. You know I'm not lying. We do it better. Cantaban esta canción. Y bueno, después se acababa. Estaban las letras, los créditos, los suscréditos, los subsuscréditos. Y ahí se acabó. Faster, just let me take you to a better place. I'm gonna make you kiss the sky tonight. Yeah, if you let me show the way. Hey, I'm so excited to see you excited. I'll take you to a better place. Yoo-hoo. And baby, you can love me on the way. We're flying. I'm so excited to see. de Kratos al volumen 3, que me gusta mucho, que es de que me gusta mucho, que es del grupo de los Gandules. Mix. Tenemos para ti un ramillete de canciones. Deja para luego esas oposiciones. Te haremos llorar, te haremos reír. Haremos brotar las emociones. Baila con la década. Década apestosa Mix 3. Lanzando melones. Hoy me he levantado con un hambre mortal. He echado un poco de aceite en la sartén. Con mucho cuidado he encendido el butano. Puede que me lo prepare asado, porque hoy algo me dice que voy a comerme un bebé. Biodegradable. ¡Wow! ¡Qué marcha! ¡Fax! Eco Dance. Ahora con más cabra. ¡Mix, mix! Para un árbol no es fumar. ¡El ritmo! Eso, lechugas, mejillón al vapor, ¡cuánta locura! ¿Qué? ¡Mix! ¡Forajidos del ritmo! Hola Ramón, que soy Manolo. Mañana voy a casa de tu madre a comer. Hola Ramón, que soy Manolo. Me gusta hacer figuritas con el puré. Hola Ramón, por favor que tu padre saque el acordeón. ¡Pesquea! ¡Kitty Mam! ¿Dónde aparco yo entonces? En esta calle con tanto badén. Ayer maté a un león y solo llevo un taparrabo. Bajada de pantalones. Mix, mix, mix. Soy el elástico de los cuatro fantásticos. Atentos al camellico. Si me quedo sin tabaco, solo tengo que estirar el brazo. Hasta el bar de abajo, abajo. Gracias al generador ahora tenemos luz. Gracias al generador puedo escuchar a August. Sin los voltios no te puedes depilar. Sin los vatios esta vida es infernal. Gracias al generador ahora tenemos luz. Lo importante es no juntar el rojo y el azul. Nada pasará porque saltan los plomos y te protegerá. Porque saltan los plomos, vuélvete a enamorar. Chispuntos que quiere comer teniendo un montón de salsa. Puntos anoche soñé como una balsa. Sería feliz metida dentro de una fondí. Voy a hacerme un jersey. De lo que pide ese, por Dios. Esto que has oído era nuestro ramillete. Juan se lo ha perdido porque estaba en el retrete. Seguro que has reído, seguro que has llorado. Esas oposiciones.